Entonces tratamos de emitir una oración que cada uno haya sido nosotros por un momento de la atención, Señor, te alma. ¿Con quién estoy disgustado? ¿Con quién estoy enojado? ¿Con qué persona del presente o del pasado tengo algo pendiente? ¿Algo que hizo que no me gustó? ¿Algo que hizo que me hizo mal? ¿Que todavía no he logrado reconciliar o perdonar? También con uno mismo, ¿qué cosas de las que he vivido, de las que he hecho, de las que soy responsable, todavía no me logro perdonar, no me logro reconciliar? Experimentar de esa manera la necesidad de reconciliación que todos tenemos. Y que solo el perdón puede venir de Dios, y solo Él nos puede dar la verdadera paz. Solo en Jesús encontramos la redención y el perdón. Y te pedimos, Espíritu Santo, que esta charla de hoy nos ilumine en este tema tan importante para todos los seres humanos, que necesitamos vivir en paz, vivir reconciliados, ser personas de perdón, porque sabemos darlo y sabemos recibirlo. En el nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Yo no los escucho, lo creo, pero supongo que ustedes me escuchan y bien. Así que le voy a dar para adelante con el cosa avisando, si no se escucha va a haber un problema. Entonces, como les decía, el tema de hoy es la reconciliación. Si podemos ocupar un título, podemos decir vivir reconciliados. Hay un librito de un autor que se llama el padre Cecilia, Amadeo Cecilia, que es muy bueno, recomendable, es un libro pequeño, porque precisamente tiene este nombre, vivir reconciliados. Lo que yo voy a decir, no solamente lo voy a sacar siguiendo ese libro. Entonces, cuando hablamos de reconciliación, lo hacemos en un sentido amplio. Es decir, ¿de qué cosas necesitamos reconciliarnos? Nos necesitamos reconciliar de todo lo que dejó en nosotros experiencia del mal. Incluye esto el pecado, el mal en sí mismo, toda experiencia traumática que vivimos hacia en el pasado o en el presente y que deja su huella negativa en nuestro interior. A esa huella negativa, que es la presencia del mal, ya sea que lo hemos hecho nosotros, lo hemos recibido, a esa huella, insisto, la llamamos herida, que queda ahí en nuestra historia, en nuestro interior, como un foco negativo o de influencia negativa en nosotros, y que entonces la tarea de la reconciliación será sanar e integrar positivamente a nuestra personalidad esas heridas. ¿Por qué? Porque si no, toda la vida esas heridas permanecerán ahí dentro nuestro y con su influencia negativa. Estas experiencias del mal pueden ser muy diferentes. Quizás un accidente, quizás haber hecho uno el mal a otro. Muchas veces uno es responsable del mal a otros, ya sea queriendo o sin querer. Otras heridas pueden ser causadas por vivencias humillantes. Muchas veces esas vivencias humillantes tienen que ver con la propia sexualidad. En especial a mucha gente le sucede que de chico han sufrido abuso, o manoseo, bueno, lo que sea, ¿no? Que genera en la persona, aún siendo infante, sin conciencia de lo que está pasando, una herida muy grande que después queda ahí, en el interior de la persona, como un factor negativo. También incluimos los pecados, los personales, todo tipo de pecados, también dejan en nosotros esas huellas negativas, esas heridas, traiciones, sufridas o realizadas, también un factor de provocación de heridas. Bueno, un montón de ausencias, que a lo mejor uno como persona humana necesitaba, a veces ausencias afectivas o ausencias en cuanto a roles que uno necesitaba para su identificación, ausencia de educación, de valores, un montón de realidades que ahí, bueno, precisamente no están, por eso son ausencias, y generan ese vacío o herida. También el haber sido defraudado, en especial por los seres más queridos, suele producir. Bueno, y la lista podría seguir creciendo, sin duda que cada uno de ustedes podría agregar elementos que hacen que una persona, a la hora de ir conformándose en su interior, tenga esta especie de realidades a las cuales llamamos heridas. Insisto, porque generan una vivencia interior negativa, ¿no? Y están ahí como necesitando ser reconciliadas o sanadas. Entonces, entramos ahora al proceso de reconciliación que la persona tiene que vivir, en especial con estas experiencias del mal. Entonces, hablamos por lo menos de tres etapas que la persona, perdón, tiene que recorrer para poder reconciliarse y sanar estas heridas. La primera etapa de este proceso de reconciliación la llamamos reconocimiento o aceptación. La segunda etapa, así en líneas generales, el reconocimiento o aceptación, como bien la palabra dice, se trata de poner nombre y de interiormente aceptar como propio el mal vivido. Muchas veces los seres humanos tenemos una capacidad de hablar de los propios males como si fueran ajenos, lo cual evidencia que no lo he asumido todavía como propio. Bueno, todavía no soy capaz de realizar este proceso de reconciliación, porque si el mal sigue siendo el de otro, aquí en la parroquia tenemos el grupo de alcohólicos anónimos, pues, mutante y mutante, ¿no? Salvando la diferencia, eso siempre dicen que para que una persona se pueda comenzar a recuperar tiene que aceptar que es alcohólico, que es enfermo, por más que venga la esposa, los hijos, a traerlos, si el hombre no lo acepta, no lo asume como propio, no le pone nombre a su enfermedad, no va a tener ninguna posibilidad de sanación. La segunda etapa, esta etapa del perdón o reconciliación, donde hay una experiencia, así como contraria a la experiencia inicial que produjo la herida, donde experimento la realidad del perdón, me experimento perdonado, me experimento con capacidad de perdonar, me experimento que me reconcilio con lo sucedido y con las personas que provocaron lo sucedido. Es difícil de expresar con palabras lo que eso significa, pero creo que todos de alguna manera hemos tenido experiencia del perdón, sabemos tanto darlo como recibirlo, y bueno, sabemos bien lo que eso significa. Hay algo ahí que se desata, hay una realidad que tenían la virulenta y de golpe se produjo el milagro de la gracia. El Señor nos consiguió el poder por mirar con otros ojos, sentir con otro corazón aquello que hasta hace un tiempo era factor que ni siquiera quería recordar, porque lo vivía como una herida. Y por último, el tercer paso, transformación, transfiguración. donde no solo acepto y me reconcilio, que serían los pasos anteriores, sino que es un paso en profundidad mucho mayor. Logro descubrir lo positivo y providencial que en mi vida fue haber vivido eso. Porque bueno, Dios se valió de eso como un factor para alcanzar mi sabiduría humana, mi sabiduría divina, para ordenar mis cosas de una manera diferente, para pegar un salto en calidad de santidad. Es decir, ese sentido es el gran figura. Aquello que en principio empezó como algo negativo que no podía ni ver, ahora se ha convertido, se ha transfigurado en algo que descubro en los anteojos de Dios, en la mirada de Dios, por todo el poder de salvación que tuvo, por todo lo que logró en mí en cuanto a madurez, en cuanto a santidad y demás. Entonces, estos tres pasos, reconciliación, perdón, aceptación, perdón y transfiguración, son los tres pasos que la persona debe recorrer como un proceso espiritual para elaborar este proceso de reconciliación de su vida. Hoy me quería referir sobre todo el primero. Ahora es como el primero, voy a desglosar en más detalles lo que significa el primero de los pasos, es decir, del reconocimiento y aceptación. En esta etapa vamos a definir más. ¿Cuáles son las actitudes que las personas solemos tener frente al mal? Por lo menos en una primera instancia. Entonces, lo primero que uno intenta hacer frente al mal es eliminarlo, precisamente porque el mal es malo. Entonces, sea cual fuere, uno intenta eliminarlo y sacarlo de la propia existencia, de la propia consideración, del propio mundo interior. Por ejemplo, ignorándolo, haciendo como que no está. Y en eso los seres humanos tenemos una capacidad también muy grande, como para, bueno, dejar de percibir lo que el sentido común percibe, que bueno, porque es malo, justamente no lo dejo de registrar, lo ignoro, como que lo pongo en un lugar donde no lo percibo, que es una especie de engaño, porque supongo que uno sí lo percibe, pero bueno, precisamente porque es la única que me queda, así lo realizo. Me viene ahora a la memoria una familia en el pueblo donde estaba antes como sacerdote, que tenían un hijo discapacitado. Entonces, bueno, se ve que para ellos, el último hijo haya sido discapacitado, bueno, significó una gran humillación, un gran dolor, una gran tristeza. Bueno, para ellos, también porque lo veían sufrir a la criatura, ¿no? Entonces lo encerraban en la pieza. Bueno, el chico vivió gran parte de su vida, bueno, hasta que esta situación se conoció, encerrado en la pieza. Igual, bueno, era una situación que muy poco sabía, los que conocimos a esa familia, en ningún momento sospechamos que ellos tenían una criatura ya grande viviendo en la pieza, ¿no? Bueno, entonces se descubrió cosas terribles con el pueblo, pero quiero decir, bueno, qué capacidad para ignorar, no para poner entre paréntesis un problema, entre comillas, ¿no? Y hacer como que no existe. En vez de asumirlo, en vez de reconocerlo, insertarlo. El segundo modo, como otra actitud frente al mal, que sería una actitud mala, es la obsesión. Entonces, como por el contrario de la ignorancia, me obsesiono, como que mi atención excesivamente se detiene a considerar y a estar pendiente de eso que considero como algo malo. Y hoy les decía que una de las heridas que pueden ocurrir en la historia de una persona, muchas veces las más, en este sentido, más que suelen obsesionar, son las que ocurren con lo que tiene que ver con la sexualidad de la persona, un abuso, manoseo, situaciones ahí medio indefinidas, contiguas, que generaron a una persona que la vivió mucha humillación, mucha vejación. Eso después, sobre todo a la hora de tener vivencia cuando uno crece, en la perfecta de la sexualidad, sexualidad, uno genera precisamente con una gran traba, una gran dificultad, una gran. Entonces, genera una ansiedad, bueno, una gran duda, una gran falta de certeza, y bueno, se vuelve como un motor, como un mundo sobre el cual considero, he conocido gente grande, incluso como familias y demás, que siempre fueron un sufrimiento. Bueno, he podido también con mucha alegría ver cómo el hecho de realizar este proceso, que se realiza en oración y en la presencia de Dios, bueno, fue un factor que lo liberó. Y fue bueno, esa liberación hizo que lo ocupara su lugar, que tuviera su valencia positiva, pueda disfrutar lo que hasta ese momento se hacía muy, muy difícil por la experiencia que había tenido. Ahora es un ejemplo, hay muchos más, pero insisto en la actitud, es la de la obsesión. Otra actitud mala frente al mal que uno puede tener, hasta la líderes y demás, es la proyección. Este, de alguna manera, al no querer asumir o reconocer como propio un mal, ahora lo proyecto en el otro. Como que siempre, y a veces nos pasa, que a veces uno está demasiado atento a los males del otro, y en especial a los males que yo tengo. Es como una manera, bueno, de aflojar mi mal, ¿no? Bien lo dice el dicho, mal de otro, consuelo el tonto, pero consuelo el fin. Uno es la manera de evitar o disminuir mi mal. Bueno, el otro también lo tiene. Y en eso me vuelvo con esa actitud, ¿no? O sea, esa proyección en los demás. Bueno, no quiero detener mucho en esto porque son más vale actitudes malas frente al mal. Lo que uno experimenta frente al mal, lo podríamos llamar culpa. Muchas veces uno experimenta lo que llamamos culpa, que hoy es como que es un término, bueno, difícil, ¿no? Esos términos uno dice culpa y genera como algo a gritar, como algo que no es bueno en sí mismo. Y la verdad, cuando uno estudia el tema de la culpa, descubre que hay una culpa constructiva y una culpa destructiva. La culpa constructiva, podríamos señalar dos aspectos. Uno es existencial, el primer aspecto de la culpa constructiva. ¿Por qué? Porque experimento culpa existencial y constructiva cuando me pierdo la ocasión de crecer en lo que soy, en mi identidad, por quedarme anclado o por miedo a arriesgar. Entonces, cuando esa situación ocurre, donde de acuerdo a lo que soy y lo que deseo ser, se me presenta la oportunidad de crecimiento y no lo hago, lo rechazo, no decido hacerlo, algo en mí me alerta. Aparece como una culpa existencial, porque precisamente está en juego mi identidad, mi existencia, y es constructiva, porque en el fondo demanda mi construcción. Y demanda mi progreso, mi crecimiento personal, en el fondo estamos hablando del plan de Dios, ¿no? La vocación de Dios. Un segundo aspecto de la culpa constructiva es la reflexiva, que es un sentimiento de autocrítica que nace de la propia conciencia. Es decir, los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos conciencia. Por ejemplo, si yo ahora los hago pensar a ustedes, bueno, ¿cómo tenés la pierna derecha en qué posición en este momento? Bueno, cada uno lo sabe. ¿Por qué? Porque prestó atención a esto que les estoy diciendo. Pero si después de la reunión yo les hubiera dicho, les hubiera preguntado, igual muchos hubieran tenido conciencia, aunque más han prestado atención. ¿Por qué? Porque la conciencia es como una vigilancia sobre nosotros mismos que precisamente sabe cómo estamos, qué estamos haciendo, como si fuera otro yo que vigila a mi yo y que continuamente lo está evaluando, lo está criticando, está haciendo como una evaluación. Y esa evaluación es precisamente lo que la voz de la conciencia me dictamina. Si es esta atención a esta conciencia mía personal, como vigilando continuamente lo que hago. Bueno, por eso decimos es reflexiva, porque está como reflexionando, vuelve sobre mí, sobre lo que hago, sobre lo que pienso, sobre lo que siento, que no es mi inteligencia, sino que es como un otro yo, más dicho, pero es como para un ejemplo, que vigila sobre mí. Bueno, eso es propio de los seres humanos, y eso, esa conciencia refleja, cuando está formada, cuando está cultivada, cuando tiene, está sí, cultivada, bendigo, en general autocrítica. Y bueno, todas las correcciones que me va a hacer son en orden a mi crecimiento. Bueno, esa reflexión, ese juicio de la conciencia, me va a despertar precisamente la culpa. Bueno, y esa culpa que la conciencia refleja, me despierta, es positiva. Es constructiva, como decía. Pasemos ahora a analizar la culpa destructiva. Es decir, también hay un sentimiento de culpa, una culpa que experimento frente a mí o frente a mi propio mal, que no construye sino me destruye. Es la culpa psicológica, que es un sentimiento inmediato e irracional. A diferencia del anterior, no proviene de mi existencia o de mi identidad o de mi reflexión, sino al contrario, es un sentimiento irracional, inmediato, que claramente proviene de muchos de los modelos que inconscientemente me han transmitido o influyen sobre mí a la hora de evaluar. Y por otro lado, es inconsciente la culpa destructiva. Es como un enojo que dirijo contra mí mismo por impulsos internos inaceptables. Son los autorreproches humillantes, someterse a privaciones para castigarse, sentimiento de culpa por cosas que no lo merecen. Entonces, como vimos, la culpa en algún sentido es buena, es constructiva, y en algún sentido no es buena, es destructiva. Habrá que discernir precisamente de qué culpa se trata cuando lo experimento. La culpa lo que genera es un sentimiento de culpa. Es como un estado de alerta o de disconformidad en el propio interior. Y ese sentimiento de culpa, cuando es verdadero y constructivo, es reconocer que he transgredido un valor importante o he perdido un valor, por eso siento un malestar. Y en la fe hablamos no solamente del sentimiento de culpa, que hasta ahora veníamos hablando más que nada en un plano más humano. En la fe hablamos de conciencia de pecado. Es un paso más al sentimiento de culpa. La conciencia del pecado es cuando me ubico frente a Dios y descubro con dolor que lo he ofendido. Entonces el sentimiento de culpa de alguna manera me para frente a mí mismo, aún en constructivo. La conciencia del pecado ya me hace responder de mi vida frente a Dios. Precisamente se activa cuando descubro con dolor que lo he ofendido. Por eso es importante el examen de conciencia. Porque precisamente al examinar mi conciencia es permitirle que se manifieste, es permitirle escucharla, permitir ver ante lo que dije, hice, sentí, todo lo que corresponde a los actos humanos, qué estuvo de acuerdo a mi identidad, qué estuvo de acuerdo a la palabra de Dios, qué no estuvo, o qué estuvo de acuerdo al espíritu del mundo, qué estuvo de acuerdo al espíritu de la carne, qué estuvo de acuerdo a los mandamientos. Entonces ahí es donde percibo que examina precisamente la conciencia y logra escucharla. ¿Y dónde está la conciencia? Se me reclama la conciencia del pecado. Eso en cuanto a las cosas de las cuales soy consciente, por eso decimos examen de conciencia. Y precisamente el examen de conciencia lo hemos aprendido como un momento, incluso dentro del horario espiritual. Generalmente es a la noche, donde hay personas que, porque a la noche están muy cansadas, lo hacen en otro momento, pero que es muy importante a la hora de precisamente entrar en uno mismo y reconocer el propio mal y ponerle nombre al propio mal y no ser esclavo del propio mal. Entonces, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, en sus retiros espirituales, luego de hacerlo, que duran 40 días, propone que durante mucho tiempo en la vida espiritual haya dos exámenes de conciencia al día. Entonces, fíjense qué importante es para que una persona tenga solidez y entereza y pueda ser precisamente dueño de su mundo, en especial como estamos hablando ahora del mundo del mal, lo que pone mal, examinar su conciencia, sin entrar en lo que es parte de su mundo consciente. Insisto, ¿no? La primera etapa, quizás poniendo nombre, estamos reconociendo lo que en mí surge y ocurre como algo malo. O sea, que me hace actuar mal como una raíz o termina mal como una consecuencia. Un paso más está el examen de inconsciencia. Es decir, a partir del ejercicio del examen de conciencia, la persona cuando va creciendo, creo que tiene que aprender también a ver lo que está detrás de las cosas que aparecen. Es decir, descubrir las motivaciones y la versión de fondo del inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que hay en la inconsciencia? O lo que está detrás de las acciones que realiza. Se encuentran primero las motivaciones, es decir, la respuesta a la pregunta, en el fondo por qué dice lo que dice, es una de las cosas que hay que escarbar mucho en la propia conciencia para lograr descubrirlas. Esa respuesta muchas veces, que también te evidencia cuáles son las motivaciones, bueno, responde a motivaciones que no son tantas. Bueno, lo hice para quedar bien, lo hice por puro gusto, lo hice por pereza, lo hice porque el mundo así lo hace, lo hice porque no tuve fuerza para enfrentar una situación adversa, lo hice para escapar, lo hice, bueno, ahí uno puede ir descubriendo un montón de por qué lo hice. O lo hice para la gloria de Dios, o lo hice para aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Tantos motivos de santidad que uno puede encontrar en esa motivación. Y le decía, llega al final la adopción de fondo, que está muy escondida siempre detrás de toda acción que uno realiza, que es o por Cristo o por mí. Es binaria la adopción. O está Cristo en el centro, junto a ser, bueno, celebramos la fiesta de Cristo Rey. Entonces, o Cristo reina en el centro de todo lo que hago, o bueno, el reino soy yo y digo que reina él. Entonces, el examen de conciencia me va permitiendo entrar a poner nombre a mi propio mal. El examen de inconsciencia es un esfuerzo que hago por entrar detrás a eso que encontré, le puse nombre y sé que hago mal. Y donde empiezo a descubrir precisamente las motivaciones y las opciones de fondo que se encuentran que sostiene mi ser, porque es lo que luego aparece a modo de comportamientos y sentimientos. Entonces fíjense cómo una persona realiza este proceso de reconciliación, primero con esta etapa, ¿no?, de reconocimiento y de aceptación, donde exige una gran sinceridad en su mundo interior, son lugares donde uno, que bueno, va a entrar porque le gusta, sino justamente entro ahí a lo que forma parte de mi mal, porque quiero que el Espíritu Santo, con su luz, con su paz, con su acción, bueno, precisamente me conceda la gracia de la reconciliación, pero que empieza con eso, con este trabajo de reconocimiento y de aceptación. No se puede aceptar lo que no he nombrado primero. Y precisamente el nombrarlo, el reconocerlo, no permitir aceptarlo. Son como dos caras de la misma moneda. Y aquí, bueno, entra todo lo que le nombraba al principio. Ya sea de experiencias traumáticas, vivencias difíciles, el propio pecado, el pecado sufrido, problemas con uno mismo, problemas con la situación que me tocó estar, bueno, un montón de lo que forma parte del mundo de nuestro mal. Bueno, hasta ahí la primera etapa, que es la siguiente explicada, es el reconocimiento de la situación. Muy bien, todo lo que haría hasta acá hoy, porque me interesa que vivan el tercer momento de la reunión, que es más el compartir entre ustedes. Bueno, no sé si alguno quiere decir algo o preguntar algo antes de leer la otra parte del trabajo. Buenas noches, padre. A mí hay algo como que no me cierra en el aspecto de la culpa constructiva, generalmente la parte reflexiva, ¿no? Donde realmente se habla de conciencia. A mí como que veo que no es simplemente no basta con ver hacia uno mismo, hacia adentro, sino tiene que haber como algo exterior que lo rija, porque si no puede caer en subjetivismo, ¿no? Una persona, supongamos que piense, por ejemplo, Hitler, que tenía que matar personas, para él estaba bien eso. No sé si me explico. Tiene que haber como una ley moral externa a uno para que haya conciencia, ¿no? No, bueno, tenés razón, es así. Por eso en un momento le dijo, conciencia formada, conciencia educada, pero sí, es verdad, siempre la conciencia compara con un modelo. Ese modelo tiene que ser un modelo humano, ¿no?, de hombre, cuando es la ética, y bueno, en nuestro caso le decía Jesús, nuestro modelo. Entonces siempre la referencia al cual va a ser la conciencia es a ese modelo. Pero bueno, ahí está, como vos decís, ¿verdad? Y qué importante entonces formarse, porque la conciencia también juega con la imagen de hombre que tiene elaborada, ¿no? Y que muchas veces hay que justificar y elevar. Por eso, como vos bien decías, hay gente que se cuestiona conductas que evidentemente están mal, bueno, no se las cuestiona porque, bueno, no está formado, su atención está anestesiada, su ideal de hombre es tan chato que, bueno, está bien. Entonces, no tiene nada que reprocharle la conciencia y, bueno, no puede hacer esa culpa excesiva, ¿no? El padre, que la filiación. Bueno, que genera por un lado una gran confianza, una gran cercanía, un gran cariño, un gran amor, como el hijo con el padre, y a la vez como un gran respeto por la persona del padre, por la voluntad del padre, por lo que el padre dice. Entonces, cuando se habla del temor de Dios, en el fondo, la Biblia por lo menos quiere reflejar eso, que por una cuestión de término, hablar del temor hoy es más hablar de miedo y miedo al castigo que, bueno, estar frente a la presencia de un padre. Y después, de respecto a lo que decía al principio, bueno, es así, ustedes lo deben, lo estudian psicología, lo deben saber mejor que yo. Como si no se distingue dentro de la culpa, el sentimiento de culpa, lo cognitivo o negativo, sino que, bueno, se lo considera negativo. Entonces, bueno, si es negativo, no, lo único que hay que hacer es evitarlo. Yo creo que el error de esa concepción así tan negativa viene de antes, que bueno, que la Iglesia, o Jesús, nos reveló que el estado en el cual nace nuestra naturaleza, que es un estado enfermo, desordenado, un estado que tiende al mal, se llama pecado original. Y donde entonces lo que mi naturaleza produce es algo desordenado, algo que tiende al mal, algo que no va a buscar realizar el hombre perfecto, con la imagen de Dios. Por eso necesito de Cristo, ¿no?, como modelo, la gracia de Él me ayuda. Entonces, en ese sentido, hay una culpa positiva, especialmente la demanda o el reproche a ordenar mi naturaleza, a realizar la imagen de Cristo, a buscar ser imagen de Dios. Pero claro, si niego que mi naturaleza nace mala, todo lo que reproche a mi naturaleza ser malo, porque si la naturaleza es buena, no hay nada que reprocharle, no hay ninguna culpa que tenga sentido positivo. No sé si me explico. Sí. ¿Alguien más? Bien. ¿Quién más quería explicar algo? O no, pasamos al siguiente tema. Dicen que están ansiosos por compartir. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, ¿quién no ha descubierto el Liceo? Siempre un tema que cuando uno lo predica, mucha gente, bueno, lagrimea, ¿no? Sí. Se pone sensible, porque bueno, es así, se lleva caro a nuestro interior y demás. Por eso quisiera que, como compartir, quizás ahora sea el último o el penúltimo compartir este año, al que quiera animarlo a compartir qué experiencia de esto tiene, en el hecho de ser perdonado, en el hecho de haber tenido que perdonar, o en el hecho de tener dificultad para hacerlo, o en el hecho quizás de alguna sanación que Dios obró a través de un retiro, de una oración, de una dirección espiritual, de una confesión. Entonces, la pregunta entiendo que es amplia, pero me parece que da para que el que quiera pueda compartir, que comparta hasta donde quiera, no falta hacer o decir todo, pero bueno, sería muy bueno, como hermanos de la fe, también dar nuestro propio testimonio de cómo me he sentido perdonado, de cómo he sabido dar el perdón. Bueno, también tengo dificultades como cualquier ser humano para ese perdón. ¿Se entiende básicamente lo que me gustaría que compartan? Sí. Sí, gracias. Bárbaro. Bueno, se los dejo. Tengan buen provecho y. Gracias, padre. Te mando un mail la semana. Padre. Sí, claro, sí, claro, sí. Ah, se sí. Todo, que sí. Ay, la conciencia de haber sido perdonado y de haber perdonado. O de no. Y no, la experiencia. O de liberación. Yo creo que tal vez. Creo que quiso dar un enfoque positivo al que. Al grupo compartió algo más de liberación, perdón. No, ya. Yo te digo un poco, hermano. Yo cuento de que, bueno, cuando yo hice la fragua, la verdad que me pasó algo que después lo vi mil veces en visiones con gente y que no. Que yo después iba y le dedicaba, ¿sí, esto hay que grabarlo también? Pero bueno, me acuerdo que estar en la fragua diciendo bárbaro, todo bien, muy lindo Cristo, muy lindo Jesús, todo, la castidad no, y el perdón a esta persona no. Hicieron las dos cosas. Me gusta todo, acepto todo, bien, creo en vos, Jesús, pero no perdono a esta persona y el tema de la castidad también. Bueno, después el tema de la castidad, después de echarle fe y otra barra, lo acepté, pero me fui de la fragua a pesar de que me confesé y verdaderamente, bueno, también, yo hace mucho tiempo que no lloraba con él y fue muy fuerte para mí. Muy fuerte el tema de, de eso del peso de encima, subir a un lugar que uno va y deja, pero verdaderamente el paso de Jesús, pero verdaderamente han salido así como muy livianito, eso de que te duele la cara de reírte por nada y mucha felicidad, pero muy profunda, como uno no lo había experimentado antes, y no era el grupo y haber pasado un par de días de amigos, sino que era después, un antes y un después, muy fuerte. Y me acuerdo haber salido de la fragua, bueno, con esa deuda, ¿no? El tema de no. Me acuerdo que padre Lucas, que era mi clérigo, no me usaba todavía en esa época, me decía, bueno, no te apures, que Dios te va a dar el perdón. Pero yo le decía, no, este perdón, pero eso no lo perdono. Para mí es una estupidez, pero era una sumatoria de todas cosas. Era un tipo que yo trabajaba vendiendo y bueno, agarró, les cuento. Trabajaba vendiendo con este tipo que le pagaba la nafta en el auto, y un día nos fuimos y me dejó en un pueblito el tipo en un llanto, ¿no? Iba a vender a los mejores pueblos como el auto era de él, me dejaba en los lugares pero más remotos, que no vendía nada, lo que me moría de hambre, me decía, bueno, acá tenés, ese negocio compra muchísimo, ese negocio andé de él compra muchísimo, andaba muerto de hambre, toda la crisis de 2001, y me acuerdo que la gota que rebalsó el vaso me deja en un lugar, que nada, me dicen a las 11 te paso a buscar, a las 11 de la mañana. Tenía un negocio y tres casas, Santiago del Estero, un lugar pero muy, muy, muy pobre. Como el tipo se gastaba toda la nafta que le ponía el auto, yendo así para todos lados. Y eso a mí me enfermaba, pero no me quedaba otra, ¿no? Y bueno, y se fue a vender, me vendió toda la mercadería mía, porque le fue bárbaro, vendió toda la mercadería. Y entonces me vine a buscar, yo había vendido 10 pesos, algo así. Fue muy una bronca, pero muy profunda y odio, ¿no? Sí, pero muchas ganas de pegarle. Me dice, bueno, te dejo en la terminal. Dice, che, no tenés más mercadería. ¿Cómo? ¿Lo tenemos que volver a Córdoba? ¿Cómo lo tenemos que volver a Córdoba? Me diga, tengo 500 pesos, ¿no? He ganado mis 10. Dice, no tenemos más mercadería. Bueno, déjame, yo me quedo con la mercadería acá. Vos dices, te la vendí. Bueno, toda una historia así que me puse muy, muy, muy, muy violento, pero muy, muy, muy violento. Y agarré mi mochila, al tipo no le dije casi nada, y me fui. Y estaba mucho de una estupidez. Y me acuerdo haber estado después, al tiempo, en la misión de Cruz del Eje, que fue dos meses después, ¿no? El tiempo yo le creo, ¿no? Bueno, nadie fue, pero vos sí. No, no fue. ¿Ah? Vos fuiste, acá. Misión de Cruz del Eje, y estar en la visita al Santísimo, en la noche heroica. Decirte, Jesús, yo no te voy a perder por una estupidez tan grande. Este tipo lo voy a perdonar, pero por Jesús y no quiero ser amigo, y tal vez quiero charlar con él, pero no, es que hoy me hace mal a mí, haber experimentado fuertemente de que era injusto si yo no perdonaba, si no me hubieran perdonado tanto, ¿no? Y cuando dije, lo perdono en Cristo, sinceramente fue un cambio total en mi vida, total. Otro modo, fue la primera vez que algo me parecía tan lejos, y después de eso, fue algo muy sencillo. Era tan fácil, era el demonio que no me dejaba perdonar, a tenerme atado ahí. Entonces tuve esa experiencia en que el demonio existía y que no me dejaba perdonar, que era una tontería. Bueno, no sé si era eso, ¿no? Gracias. Yo me acuerdo de más una duda, digamos, que un cosa para compartir, pero que me viene a la cabeza con lo que decía Berni. Bueno, a mí el tema de perdonar también me cuesta mucho, y sí he sentido en muchas ocasiones, muy especialmente, esa como liberación grosa que te da el ser perdonado, ¿viste? Cuando en momentos muy especiales, probablemente en una misión, en un retiro, que salí a confesarte y te sentí como con una alegría, con un peso que sabes, te decía, bueno. Digo, bueno, lo mismo que pasa al sentirse perdonado debe pasar al perdonar genuinamente. Pero lo que yo siempre me pregunto, que me lo pregunto porque capaz que nunca lo hice al 100%, es al momento de uno pedir perdón, o sea, parte de todo el proceso es esto que decía el padre, asumir, aceptar, digamos, el mal, pero también, de alguna manera, el proceso de la reconciliación implica ir a reunirse con el Padre y en el sacramento exponerlo, o sea, decirlo. Porque si no, queda en esto de esta confesión, especie de cosa privada, que en el fondo no te terminas de reconciliar. Ahora, si lo pasas al tema del perdón, como que yo siempre me quedo con la duda si basta, o sea, basta con perdonar a alguien, decir, bueno, está bien, lo perdono, a veces yo quiero creer que lo hice, digamos, bueno, esta persona, perdón, o hace falta ese paso extra que uno da al pedir perdón, uno que es ir a la persona y como expresarlo, digamos. Ese paso como que nunca lo di, por eso me quedo con la pregunta si la verdadera liberación del perdonar también necesita este paso o no, y como que me quedo ahí con esto. Yo creo que siempre tengas posibilidades de pedir perdón a esa persona. Creo que es muy difícil, ya puedas hacer, por ejemplo, si te peleaste con tu hermano, ¿no? Bueno, por ahí como conviviste es la posibilidad de perdonar, pero si es algo más grosso y que por ahí implica un esfuerzo más grande, no creo que siempre pueda estar en la posibilidad de hacer eso. ¿Quiere decirle que lo perdonaste? ¿O que perdonaste a la persona? Claro. Voy a pedir perdón. Bueno, las dos cosas, eso, o sea, si vos vas a perdonar a alguien, puedes decir, bueno, está bien, lo perdono, pero como nunca más lo voy a hablar con esa persona, lo perdono para mí. La parte del alma es que vos no puedas perdonar a alguien. Creo que llega un punto que a veces uno en la relación con Dios no da más, que es sacarte esa noche y decir, por favor, Dios, que pueda perdonar a esta persona y me pueda liberar también de esto que me oprime, porque creo que el no poder perdonar a alguien también no te deja a vos ser libre del amor. Entonces siempre tenés la astilla que te está lastimando porque no pudiste sanar eso. Entonces pienso que cuando uno puede perdonar en el proceso de todo lo que nos dijo el Padre, te sacan la mochila de encima y se la das a Dios. Y bueno, vos sabes en el fondo de tu corazón que perdonaste, capaz que a la persona no le importa si lo perdonaste o no, ni sabes si tuviste herida o no, por una razón. Pero te sacas todo y se lo das a Dios. Creo que ese es el área más grande, más que el otro sepa o no. Tal vez la vida te junta de nuevo, Dios te junta y se lo podés decir. Pero tal vez lo que más te sana es perdonarlo vos en tu intimidad con Dios. Sí, a veces es complicado decir, bueno, lo perdono. Y capaz que otro ni se arrepintió tampoco. Por eso. Si te vengo a perdonar, ¿por qué te va a decir? Es sanarte vos, es que Jesús te sana a vos, dice, sí. Y lo que no te permite amar libremente. Sí. Esa persona. Cada uno. No, solamente que eso se llama ponerse en camino de perdón. Es lo que dice el cura. Ponerse en camino de perdón es, bueno, en principio lo que no me da el cuero para perdonarlo y ir a decirle che, porque inclusive uno puede pasar una humillación muy grande. Si dice, ah, bueno, perdóname, pero arrepentiste bien. que el otro, así, ¿no? Entonces ponerse en camino en perdón es poner la situación frente a Dios y después se verá, pero ya es como la lucha. No, a mí en lo personal, con respecto a volver a compartir lo que ha dicho el padre, yo soy una convencida de que si yo no hubiese experimentado el perdón de Dios, jamás en mi vida podría perdonar a otras personas. O sea, creo que en mí yo no podría perdonar si no me hubiese convertido a Cristo, si no hubiese experimentado el amor de Dios. Para mí la alegría, esta cosa que es así, para mí la alegría es la misma, o sea, de cuando me siento perdonada a cuando realmente puedo perdonar de corazón a alguien. Para mí es, yo lo amo comprendido con las dos cosas realmente. Y siempre la relaciono con la misericordia al perdonar a alguien y al sentirme perdonada, o sea, amar las miserias del otro. A mí me sirve muchísimo decir, bueno, perdono porque amo las miserias, eso que me lastimó, que me hizo daño. Son las miserias, como tantas miserias tengo yo, que las ama Cristo, que las ama Dios, y me da perdón por esa misericordia. Realmente, bueno, eso, porque realmente para mí perdón va de la mano, en mi experiencia personal, de la misericordia. Amar y pedirle a Dios misericordia, y misericordia con el que me ofende, o el que me... Sí, lo que me daña, lo que me humilla. Y cada vez que rezo el Padre Nuestro, la parte que más me ponen alerta y dice perdón, yo a veces como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como que es algo que yo lo estoy diciendo cada vez que rezo el perdón, todos los días, como que me deja muy alerta, eso es como que tengo muy presente en la misericordia. Gracias. Gracias. Charla particularmente me hace rever un poco, ¿no?, el cómo es mi relación, digamos, con Dios en el sacramento de la reconciliación, ¿no? Y de por ahí, bueno, hacer una autocrítica, como si fuera la culpa constructiva, de tomarse sinceramente, digamos, en serio, digamos, el examen de conciencia, ¿no? Así como decía el padre, bueno, de todos los días, yo, o sea, la verdad que no lo hago todos los días. Y la verdad que sí he experimentado, cuando lo hago todos los días, que fue, por ejemplo, en épocas posteriores a misiones o antes, o por ejemplo ahora este año, a principio de año, con el tema de la preparación del retiro, creo que fue muy, digamos, muy útil a mi vida, porque vi, o sea, errores estúpidos míos hacia los demás, que a los demás le causaban mucho dolor, y que realmente como que los pude ir trabajando día a día. O sea, ahí veo como el pecado pequeño, digamos, cotidiano, pero vi el daño que podía llegar a hacer. Y otra cosa, tengo una experiencia, digamos, personal, digamos, con respecto al pecado, o la experiencia de no perdonar, o de no sentirme perdonada y estar dolida, digamos, que hasta el día de hoy me pasa, pero es como que lo dejé a manos del tiempo, digamos. Que dije, bueno, esta situación no la pude manejar en su momento, y la verdad que es como decís vos, o sea, es como un lastre que uno lleva, como una mochila, y el hecho de que no me ayuda, por ejemplo, a relacionarme con otras personas, teniendo esa, no sé, como ese recuerdo o esa memoria de ese pecado, ¿no? Y bueno, muchas personas me han recomendado que bueno, que por ejemplo hable con esta persona, que me encuentre con esa persona, que... Y si bien ahora nos saludamos, qué sé yo, esporádicamente, porque es cuando nos vemos, creo que me parece que me haría muy bien hablar bien con esa persona. Como decía el Tegui con respecto a esto de, vos vas, o sea, vas al sacerdote y te confesás. Me parece que, digamos, el culmen de esa situación de reconciliación va a ser cuando realmente te encontrés con esa persona y le digas, bueno, la Biblia dice que vos antes de ir a comulgar, antes de presentarte a Dios, como que primero tenés que solucionar los problemas con el mundo y después como ir a presentárselos a Jesús, o sea, primero solucionar los problemas que tenés con tus hermanos. tiempo no es, digamos, no va a curar esa herida. Lo voy a tener que hacer yo y asumirlo yo. Bueno, yo en contraste con lo que decís vos, Flor, yo después de... voy a dar dos aspectos sobre esto. Después de experimentar también el perdón del pecado y de las circunstancias que yo había estado mal en mi vida, tomé como propósito, cada vez que me encontraba con esa persona a la cual yo sentí que había ofendido, que la había dañado, pararle y decirle que me perdonara. Que yo en ese momento no sabía lo que estaba haciendo y que, o si bien se sabía que había hecho un mal, que yo necesitaba su perdón. Y bueno, cada vez que me encontraba con una persona que yo sabía que en determinadas circunstancias había actuado mal, me paraba y le pedía perdón. Con respecto a una cuestión particular. Y bueno, eso fue sanando, fue muchas personas me dijeron que bueno, no necesitaban perdonarme porque no había pasado nada, pero otras personas realmente necesitaban ese perdón también. Y para mí fue muy liberador saber que esa persona necesitaba que yo le pida perdón. Y bueno, y por hoy a esa persona la puedo seguir abriendo la cara, la puedo seguir hablando, le puedo seguir. Y otro aspecto que quería también ver que tenían el tema de la culpa es muchas veces el tema de la obsesión, ¿no? Como que busco, no sé si eliminarlo, pero como me obsesiono con ciertas cosas y en definitiva no puedo resolverla. Y es como que si fuera un acto de soberbia y querer resolver cosas que a lo mejor no están en mis manos. Y en definitiva, porque a la larga, en el tiempo no puedo. Entonces me sigo machacando, bueno, eso también es algo que veo en mi actitud frente al ver el mal. Gracias. Yo una cosita concreta. La gente va de mi experiencia, hablé de perdón, ¿no? La verdad que he tenido experiencia tremenda, bueno, ¿no? Pero que realmente me partió el corazón al medio, digamos, de tanto amor, ¿no? De parte de Dios a la hora de perdonarme, cosas que ni siquiera yo podía perdonarme ya. Tiene misericordia de su amor que bueno, realmente siempre me deslumbró. Pero también me pasó que llegó un punto, digamos, pude experimentar eso varias veces. Me empezaba a sentir como que ya no era lindo ese perdón, ¿no? Que ya era tan reincidente, digamos. No se puede, no puedo querer que me perdone, pero no me merezco que me perdone. O sea, había un punto en el que ya no tengo méritos de ningún tipo para que me perdone a mí mismo. Y bueno, en un retiro tuve una luz fuerte, digamos, que Dios no perdona como yo perdono, como yo creo que se perdona, y tampoco ama como yo creo que se ama, ¿no? Y siempre me quedó picando eso, ¿no?, en la cabeza. Y hace poquito, la semana pasada, estaba leyendo un libro muy bueno, el libro Misterio Jesús de Nazaret, Descalzo, y justo en una parte, estaba leyendo sobre el perdón de los pecados, bueno, dicen, Dios no perdona. Perdón de Dios no es como el de los hombres, yo no se abrió los ojos, dice, por favor que lo diga. Dice una cosa, digamos, muy posible, porque a la vez es tremenda, digamos, y me devolvió de una manera impresionante la fe y la fuerza en el perdón de Dios, ¿no? Es que el perdón de Dios no es como que se olvida, digamos, de lo que vos hiciste, no es un perdón que dice, bueno, mirá, está bien, pero ya no me enojo por esto, sino que es totalmente diferente, dice, agarra el pecado, lo sumerge en el amor, y lo que sale de ahí es otra cosa, dice. El que hizo el pecado ya no es un ex pecador o un vacío de pecado, es una nueva criatura, pura inmaculada, es una nueva criatura. Y la verdad que ver eso, digamos, ¿no?, poder entenderlo, por así decirlo, me devolvió una confianza, es una necesidad de ese perdón. Y la verdad es que no es que haya dejado de creer en la gracia de Dios ni nada, pero sí me generaba esa cosa, ¿no? De vivir y decir, bueno, pues vuelvo a ser lo mismo, sí, limpio, qué sé yo, pero como que no veía esa realidad que ese perdón de Dios convierte en una nueva criatura, digamos, ¿no? A partir de ese momento que se derrama la gracia. Y digo, la verdad que, bueno, esto, ¿no? De poder conocer mejor a Jesús, en definitiva, ¿no? Conocer mejor a nuestro Dios, cómo va formando unos criterios que lo empiezan a hacer ver la vida de otra manera, ¿no? Y pienso también que, cómo cuando uno también, su propia capacidad de perdonar, lo empieza a transformar la imagen de eso. Y uno empieza a decir, no se trata de decir, che, te perdono, che, me olvido, che, voy a hacer como que no. Evidentemente, es tonto pensar que uno va a poder perdonar como perdona a Dios, ¿no? Pero que uno pueda verdaderamente llevar ese pecado que uno sufrió, ¿no es cierto? Al amor, verdaderamente. O sea, para mí fue también una relación fuerte, digamos, ¿no? Porque no estaba solamente de decir, bueno, me olvido, sino, mirá, te amo, o sea, un poco decía que era así, ¿no? Amo al pecador, o sea, así simple. Y la verdad que, bueno, fue algo que me ha movilizado mucho en este sentido y me ha dado vigor, que para mí, bueno, radical, ¿no? El perdón de Jesús es como que emana mucha de mi fe. Bueno, yo como que así simple lo mío, por ello se diferencia de Caro, que es tan sensible, que a mí es como que me cuesta un poco esto de expresar un poco de sentimientos, y creo que mi experiencia en mi vida es feo, o sea, los momentos por ahí más claves y en los que me he terminado apoyando frente a Jesús y dije, bueno, acá sí es como que te muestro todo, ha sido los momentos en los que he experimentado así el perdón fuerte. Creo que todos hemos tenido experiencias, y creo que en las misiones, en el retiro, en una visita santísima, son momentos por ahí en los que uno tiene esa unión tan fuerte, ¿no? con Cristo, con su presencia, y cuando puedo experimentar este perdón es cuando por ahí me he quebrado, ¿no? Y bueno, acá está no hay más careta entre nosotros. Y una situación concreta, así comparto, pasó, y creo que bueno, ninguno la mencionó y por eso la comparto. Me pasó también que hace ya como 10 años tengo una situación particular con una persona que la dificultad está en que ninguna de las dos creíamos tener que perdonar a la otra, ¿no? Y bueno, años, en lugar de decir años de terapia, digo años de confesiones fuimos trabajando y decir esto, bueno, primero darme cuenta de por ahí que uno causa daño en el otro sin darse cuenta también, ¿no? Y bueno, primero reconocer esto del pecado que por ahí uno tiene y dañar al otro, dar ese paso. Cuando pude dar ese paso, fui al encuentro del otro y el otro sentí también que bueno, yo le tenía que pedir perdón a esta persona y yo sentía que no, bueno, y así. Hasta que sentí que sí, y cuando pude, hubo consejos de Padre Jones, yo me escribí, le decía, no tenés más a decirle, y yo, bueno, me escribí, y esta persona me quiso ni leer esta carta, entonces dije, bueno, ¿y acá cómo hago, Padre? O sea, yo me reconocí que tengo, que sí, hice algo mal, y esta persona no acepta este pedido de disculpas. Y que yo entre comillas, también me sentí que tenía que pedirle disculpas a esta persona, pero bueno. Entonces ahí como que quedé anclada, ¿no? Porque dije, bueno, me di cuenta de algo, el otro también me pone ahí la traba y bueno, ya y pasaron los años y quizás el pasar del tiempo también hizo que por ahí se fuera limando un poquito más. Ya hasta ahora en la actualidad es como que hay al menos la posibilidad de estar en el mismo lugar y dialogar así de manera muy fría, ¿no? Pero bueno, ahí es como que me siento en una situación muy complicada, porque es como que yo reconozco y del otro lado no está en esta posibilidad de nada, o sea, no hay interés en nada, entonces que insisto, bueno, y vuelvo también a esto de decir, bueno, volver a las confesiones, porque en un momento mi padre, bueno, ya está, no, ya está, si no, ¿qué hacemos acá? Entonces yo hice de mi parte lo que creía, lo que decía Tevi recién de esto de, bueno, pedí perdón y pido a Dios y le quiero perdonar y que ella me perdone también a mí, pero, bueno, ya está, hice lo que se tenía que hacer, no se puede más a esto. Me sigo poniendo en oración, pero creo que es como, bueno, quedé ahí ancla. Y bueno, pero vuelvo a lo que dije al principio, ¿no? Esta experiencia de sentirse pecadora y de poder pedir perdón es lo que por ahí me ha dado más sanación, más conversión y lo que me hace seguir a abrazar a Cristo día a día, ¿no? Gracias, muchas gracias. Yo pienso que, bueno, si trato de tener una experiencia fuerte del perdón de Dios, creo que he venido a sanar mis propias autocríticas de mí misma, ¿no? Creo que esa, esa autoculpa que a veces tan tan negativa y hace tan mal, o sea, yo he sido siempre muy crítica de mí misma hacia mí misma, ¿no? Entonces eso se proyecta hacia los demás también. Creo que cuando, como algunas veces en el camino de fe, pude experimentar el amor de Dios Padre, así como dice acá, de quebrarme en medio, como también de decir, en parte el corazón, pero no sé, como que fui creciendo y también me fui como incorporando, o no podía sanar esa propia autocrítica mía, ¿no? Que tanto hiere, ¿no? Que tanto se mal a uno mismo y a los demás, porque termina uno exigiendo el malo que uno quiere ser, no puede. Entonces, creo que si tengo que compartir una experiencia así más cercana, de no poder crecer en eso por mí misma y de llegar a un punto de decir, bueno, yo no tengo madera para ser cristiana, o sea, no puedo encontrar el amor de Dios, que yo lo había experimentado un montón de veces, que se hacía memoria. Estaba tan en mi vida, en tanto tiempo, en tantos amigos, en tantos retiros, en tanto, y creo que llegó un punto que uno no se enumera la vivencia, pero como que faltaba reflexionar y volver sobre el interior de mí misma y volver a eso, ¿no? Se llega al punto de decir, no quiero ir a la academia en el pasado porque no tengo madera por esto. O sea, no tengo madre para ser cristiana, para cristiana. Y que me llamaba, ¿cuándo va a venir? No tengo madre para ser cristiana, porque no soy una persona. Tampoco eres normal, o sea, una crisis. Y creo que llegar a entregar eso y llegar agotada a los pies de Jesús y decir, no puedo más con esto porque no soy lo que quiero ser, o no sé qué es lo que vos querés para mí, o sea, no puedo perdonarme yo ciertas cosas, no puedo por ende perdonar a los demás tan otra, y que me llenaba de tristeza y me hacía mal al corazón, que me asfixiaba en eso. Y de realmente confesar y hacer un examen de conciencia bien después de tanto tiempo y confesarlo y sentir un alma que no sé, Dios mismo me decía, yo no me arrepiento de vos, o sea, no te juzgo, yo no te quiero como sos, te amo por lo que sos, de decir, como decís que sacar el pecado un libro, salir una nueva criatura. Creo que eso es digamos, como de más viejo, una experiencia muy fuerte para mí, que apostó todas mis nuevas elecciones y que apostó a que pueda venir a la comunidad, que pueda estar acá y que realmente haya podido sanar un montón de cosas en ese perdón y que yo quiera ahora perdonar, que me ponga en presencia, que busque esta reconciliación, que busque, que me cuesta, bueno, intento rezar, pero así Dios, por favor, quiero perdonar esto, dame lo que necesito para poder hacerlo. realmente muy sanador para mí y creo que salió una nueva criatura de lo que soy. Y sentirme totalmente en los brazos de Dios y no ponerme más, o sea, sentirme libre de lo que soy, libre de lo que pienso, libre de lo que quiero, de lo que Dios quiere para mí y libre de buscarlo. Sin aparentar, sin querer ser, sin juzgar a los demás, tratando de aceptar lo que son. Yo creo que, como decía, claro, esa misericordia y tener misericordia sobre los demás. Supongo que es como un nuevo recomenzar, un nuevo nacimiento en la vida de fe y, bueno, o sea, es muy profundo, no sé si puedo dar las palabras tan profundas para compartirlo, pero se los quiero compartir y todos me han ayudado en eso y estar acá y venir acá y verlo a cada uno y ver como son tan natural, tan del mundo y tan de Dios. Y yo puedo experimentar eso y decir, quiero ser Dios, y ahí tengo santidad, y no en lo que yo aparente o busque ser, con todas mis ansias que Dios me lo va a dar y va a llegar, y solo tengo que andar con Él, digamos. Creo que es un nuevo, sí, un nuevo renacer. Así que eso, es muy profundo, no sé cómo usar qué palabras, pero eso. Gracias. Gracias Jesús por tu infinita misericordia, por ayudarnos, por enseñarnos a pedir perdón y por experimentar tu perdón, Señor. Gracias Jesús, porque vos sos el modelo de perdón, clavado en la cruz, pidiendo perdón por nosotros. Te pido, Maestro, que me des, que nos des un corazón humilde, porque la humildad creo que el origen para poder perdonar. Te lo pedimos. Gracias, Señor, por mirarnos con misericordia. Gracias, Señor, por ser el modelo del perdón de tu vida, por ejemplo, para nosotros. Gracias, Señor, por hacerte hombre y perdonarnos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por regalarnos el sacramento de la confesión. Gracias. Sí, Señor, gracias por todos los sacerdotes que en sus manos, están en tus manos y nos conceden el perdón y la paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por sumergirnos en el mar del perdón. Gracias. Hacenos sensible, Maestro, a tu perdón. Gracias Jesús por estas experiencias de perdón. Gracias Señor por esas personas a las cuales lastimamos. Gracias Señor por perdonarnos de ellas. Gracias Señor porque no nos van a perdonar a perdonar si no nos perdonamos. Gracias Señor. Gracias Señor. Pido Señor que nunca te canse y enseñarnos a perdonar. Lo pedimos. pido, Señor, que no endurezca, que mantenga nuestros corazones, que no estén duros, sino que puedan reconciliarse todo el tiempo con los hermanos. Pedimos, Señor, que tengamos un corazón agradecido, que sepamos tener ojos trascendentales sobre las cosas que han pasado en nuestra vida, que podamos ver tu paso en nuestra vida. Gracias, Señor, por amarnos tan profundamente, por renovarnos, por perdonarnos. Gracias, Señor, porque vos nunca te abrimos ante nosotros. Siempre nos estás esperando, siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta comunidad que nos regalás, esta comunidad sanadora que nos ayuda a conocer más de tu perdón, de tu amor. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús, porque a través de fuera de tu amor también aprendemos a perdonarnos, a amarnos a nosotros mismos, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que nos envíes tu espíritu, que podamos discernir. Cuida, Señor, nuestra psicología, que podamos vernos con verdad. Enséñanos a perdonar, Señor. Señor, sana nuestras heridas, sana la herida que tiene cada uno de nosotros. Permitimos, bueno, mirar al otro con ojos misericordiosos. Y también que, bueno, que también nos podamos sentir perdonadas por vos. Señor, te pido que nos enseñes a perdonar, para así poder experimentar también ser perdonados. Dios, Señor, no dejar jamás de creer y de confiar en el poder de tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor. Te alabamos, Jesús, por tu inmenso amor, por vos solamente perdonás. Abre tus ojos, que no se lo merece. Te alabamos, Jesús. Para vos, Señor, tú hiciste dejarnos también el sacramento de la reconciliación. Sí. Para vos, Señor. Para vos, Señor. Para vos, Señor, por revelarnos todas estas cosas. Para vos, Señor, en mi miseria, en mi integridad. Para vos, Señor, te reconozco, Señor, en mi vida. Para vos, Señor. Para vos, Señor. Te alabo, Señor Jesús, perdonando a Mateo, te alabo, Señor, perdonando a la prostituta, te alabo, Señor, perdonando a cada uno de nosotros, perdonando al ladrón que estaba al lado tuyo. Te alabo, Señor Jesús, que soy la fuente inagotable de la misericordia. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús, por llamar a los pecadores, a esas personas que nadie llamaba. Te alabo, Señor, levantándonos después de cada caída. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Que tu corazón se alegra cuando nos arrepentimos. Te alabo, Jesús, por estar vivo, presente y cada día demostrándolo en tu iglesia, en esta comunidad. Te alabo, Señor Jesús, por hacerte presente en esta comunidad, en cada uno de sus miembros, presente para mí. Dejemos de cristianos. Alabamos a Jesús, presente en esta comunidad, en la oración, los sacerdotes, sus mensajes, cada una de las condiciones y mensajes. Alabamos, Señor. Te alabo, Señor, perdonando al buen ladrón, te alabo, Jesús, convirtiendo su corazón. Alabamos, Señor. Te alabo, Señor, lavando los pies de Pedro, que después te iba a negar. Te alabo, Señor, perdonándolo. Señor Jesús, te damos gracias por este momento de oración compartido. Te damos gracias por esta charla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bye. Oh.